Estamos recibiendo ahora vía telefónica a Sergio Requel, dirigente de COVIPRO, esta Federación de Cooperativas de Vivienda de nuestro país. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día a toda la mesa y a todos los oyentes. Bueno, un gusto recibirte cuando COVIPRO está a punto de celebrar 20 años de vida. Sí, en realidad son 20 años desde que se logró la primera resolución del Banco Hipotecario que nos reconocía como organización representativa de las cooperativas de propietarios por un lado y de conjuntos habitacionales también. Pero bueno, nosotros para nosotros fue casi como una fecha fundacional. Uh-huh. Tuvo una relevancia y la sigue teniendo una relevancia muy particular, y a partir de eso es que toda nuestra convocatoria para este acto del próximo sábado habla de los 20 años de la federación. Incluso hoy pensaba, antes de recibir el llamado, que quizás también tendría que rastrear las fechas, pero se estarían cumpliendo 20 años que estuvimos allí con la audición de COVIPRO en CX36, ahí. Cierto. En el estudio Germán Araújo, así que es una fecha para nosotros bastante removedora, sobre todo para quienes fuimos fundadores de esta organización, y venimos de reunión a reunión planificando esto, y para tener un gran platense y volver un poco a ese lugar que tú supiste estar, además, transmitiendo por la 36 en un acto que fue también muy importante para nosotros hace tantos años. Sí, me lo recordaban hace algunos días aquella instancia, ¿sí? Sergio, si hablamos de un rápido repaso, ¿cuánta gente o familias agrupa COVIPRO actualmente? ¿Qué datos en cuanto al avance en el tema de vivienda se puede hacer a modo de balance? Mira, nosotros actualmente está integrado COVIPRO por 125 cooperativas. Uh-huh. Que están en distintas etapas, muchas cooperativas, obviamente están habitadas, que fue como arrancó COVIPRO, fundamentalmente con cooperativas que andaban habitadas y dispersas y que habían sido gravemente estafadas durante la década del 90. Sí. Pero también, y luego en lo que ha sido la última década, fundamentalmente COVIPRO ha tenido un impulso muy fuerte de cooperativas impulsadas por la propia federación, que se encuentran en este momento ya sea con terrenos, en obra, a punto de iniciar obra, lo que ha enriquecido toda la de alguna manera la dinámica que tiene la federación en sí. En ese sentido, para nosotros, digamos, en la actualidad al menos, o el balance que podemos hacer es importante con respecto a ese crecimiento y a esa consolidación, teniendo en cuenta obviamente todas las los reparos que podemos tener en cuanto a políticas de viviendas públicas, que nos encontramos en un momento bastante complejo, ¿no? Donde la inversión en el último quinquenio ha sido una inversión muy muy por debajo de lo que se esperaba, sobre todo cuando el gobierno que asume declara la emergencia habitacional, y es muy raro que vos declares una emergencia y le quites plata justamente para solucionar el tema. Sí. Bueno, eso pasó con vivienda, se declaró un poco la emergencia habitacional, pero sufrió el presupuesto para el ministerio, sufrió un 30% por lo menos de rebaja con respecto al periodo anterior en moneda constante. Entonces nos encontramos en la situación de que obviamente las cooperativas en este caso, sobre todo las que aún aguardan el préstamo, las que entran a sorteos, vienen con un atraso significativo. Es decir, tenemos cooperativas del año 21 que salieron sorteadas en el año 21, que todavía no han escriturado, y que además la información que le dan en el ministerio es que con suerte podrían estar escriturando en el primer semestre del año que viene, lo cual hace que no solo está la demora que una cooperativa tiene comúnmente, que es desde que se forma, obtiene un terreno, se presentan los préstamos a los sorteos de préstamos, sino que una vez que sale sorteada, encima demora 3 años más casi en recibirlo. Uh-huh. Luego hay que sumarle la construcción. Entonces, ahí encontramos un punto de preocupación bastante alto. Lo vamos a plantear un poco en el platense. es muy difícil que este tema, poder salir de este tema, si el presupuesto que se mantiene por la vivienda está en el orden del 0,4-0,5 del PBI. Una inversión que viene desde hace mucho tiempo, que no es de este gobierno, y que lo único que ha sucedido es profundizar el déficit habitacional, ¿verdad? Claro. Entonces, nos parece que hay que afrontar esto con bastante madurez en la discusión para lo que va a ser el próximo periodo de gobierno, sobre todo la votación del próximo plan quinquenal. Y bueno, saber que este punto pasa a ser un punto básico para que los proyectos cooperativos lleguen a buen término, uh-huh, y en tiempo y forma, ¿no? ¿Ustedes pudieron plantear estas inquietudes, por ejemplo, ahora en este proceso de rendición de cuentas? Nosotros hemos planteado desde primera rendición de cuentas de esto, uh-huh, desde el primer plan quinquenal, y lo seguimos planteando. Hemos tenido audiencias de distinta índole en el Parlamento. Lo que no hemos encontrado es ningún tipo de receptividad política, uh-huh, para afrontar esto por parte del gobierno, de la coalición del gobierno. Es decir, si bien... bueno, recordemos, ¿no? Se prometieron la construcción de 50.000 viviendas. Sí. Luego se dijo que había sido una expresión de deseo y no una realidad a realizar. Es muy difícil hablar o entenderse con un gobierno que mintió descaradamente en este sentido, ¿verdad? Y que además lo único que ha hecho es continuar menguado encima las políticas que provenían ya anteriormente del Ministerio, y que no han logrado reducir en lo más mínimo el déficit habitacional. Si uno te pregunta, ¿cuántas viviendas vos has visto caminando, ¿no?, en Montevideo, en el interior, viviendas sociales has visto que se han inaugurado por parte del Ministerio? Muy poca. Claro. Lo que vemos, construcciones permanentes, son de a través de la ley de la promoción de la vivienda social, pero... es muy poco lo que se ha logrado construir, y entonces, por lo tanto, vamos a tener un déficit acumulado en el próximo quinquenio, que va a ser muy complicado discutir el próximo plan quinquenal, sea con el gobierno que sea, vuelvo a decir. Claro. Bueno, y el sábado, ¿qué características va a tener el acto en el Platense? Bueno, ahí tenemos alguna sorpresa para los compañeros, sobre todo de la que nos acompañen de la Federación. Vamos a tener momentos emotivos de estos 20 años con muchos compañeros que son fundadores también de esta organización y que quizás no han tenido el grado de exposición que uno puede tener, y nos parece bien importante que estén. De hecho, está en imprenta en este momento una publicación que va a ser distribuida justamente el próximo sábado, que se llama 20 años, testimonios que hacen historia. Ajá. Se reunieron 14 testimonios de fundadores de COVIPRO, de fundadores y otros compañeros, que justamente narran un poco la historia de la federación, desde sus ángulos, desde sus perspectivas, desde su involucramiento, digamos. Y luego, bueno, vamos a tener una parte oratoria que pretendemos que sea bastante breve, digamos que marque algunos puntos que son de preocupación. Algunos te los acabo de mencionar, otros tienen que ver también con cooperativas habitadas, tiene que ver con la perspectiva, sobre todo, que se le pretende dar al tema cooperativo en un futuro, porque hay que recordar, digo, que esto viene bien, sí, que nuestra federación, junto a otras federaciones de vivienda, han suscrito acuerdos con la Intendencia de Montevideo, en el cual el otorgamiento de tierras se ha acelerado, incluso en parte, ajá, para la construcción de vivienda cooperativa, cosa que saludamos y que nos parece fundamental, además. Nosotros sin tierra no podemos provocar la demanda, ¿verdad? Claro, claro, claro. Si las cooperativas no tienen tierra, no tienen forma de provocar una demanda o de discutir una demanda determinada. La gestión de la Intendencia de Montevideo, en este caso, en este último periodo, ha sido una gestión que ha permitido mantener al sistema cooperativo con la demanda, a incrementarla incluso. Por lo tanto, tenemos que solucionar en otro mostrador el asunto que tiene que ver con el otorgamiento del préstamo, ¿verdad? Claro. Pero para nosotros hay que resaltar eso porque nos parece fundamental, pero teniendo en cuenta que quizás a partir del 2024-2025 vamos a tener una discusión muy importante por delante. Así que bueno, vamos a también, creo, confirmó la presencia que va a estar la intendente de Montevideo, se ha invitado, por supuesto, a autoridades nacionales que nos interesan de sobremanera que puedan estar sentados escuchando un poco los reclamos de la federación. El ministro ya se excusó, mandó una nota inmediatamente que recibió la invitación, que por una cuestión de agenda no va a poder concurrir. Esperemos que el director nacional de vivienda y el presidente de la ANB puedan estar presentes, porque nos parecería importante en función de lo que se va a decir. Pero ya te digo, vamos a utilizar una parte oratoria medianamente breve, y bueno, va a cerrar un espectáculo artístico, y bueno, vamos a poder también regalarle a todos los que concurran estos 20 años, testimonios que hacen historia, que para nosotros es muy importante, porque es la primera vez que Coviplo logra una narración polifónica, digamos, de varios compañeros que han estado involucrados en todos estos años, y que bueno, a veces las nuevas generaciones no los conocen, pero han sido parte fundamental del proceso de fundación de esta federación, ¿no? Bien, Sergio, el sábado 9, ¿a qué hora en el Platense? A las 16 horas estamos convocando, es una actividad que va a ser hasta las 18:30, como mucho, incluso con el cierre del espectáculo artístico que estamos mencionando. Así que vamos a arrancar a las 16, obviamente hacemos una invitación bien amplia, si bien, bueno, es una celebración que tiene que ver con la federación, con nuestra propia historia, también los reclamos que estamos vamos a poner sobre la mesa en ese acto, es mucho más abarcativo que para las familias que integramos la federación, ¿verdad? Claro, así claro. Que bueno, hacemos una invitación abierta, obviamente, a quienes quieran acompañarnos. Bueno, esperemos poder volver a repetir aquí Platense, que para nosotros fue tan importante, porque también casi fue un hecho fundacional con respecto a las convocatorias públicas de Coviplo en aquel momento. Claro. Recordanos para cerrar, ¿dónde está la sede de Coviplo y las vías de contacto con ustedes? Bien, la sede está en Rondó 1537, esquina Paysandú. Uh-huh. Los contactos, bueno, nos buscan en la página web, tenemos la página web que incluso tiene el chat del celular de WhatsApp para comunicarse y que podamos de alguna manera tomar contacto con los compañeras y compañeros que quieran. Y bueno, a través de redes sociales, estamos en todas las redes sociales, donde vamos un poco actualizando la información cotidiana que va surgiendo de este espacio colectivo. Sergio Requel de Coviplo, felicitaciones por estos 20 años, que sea una buena actividad la del sábado, y bueno, seguimos en contacto permanente siguiendo la lucha de ustedes también por el tema vivienda. Gracias por estos minutos. Hernán, gracias a ustedes, les mando un abrazo a todo el equipo y por supuesto el agradecimiento por difundir esta actividad. Gracias, un abrazo. Abrazo.